ya no puedo ni comer. Es que no te puedo olvidar. Oh, oh. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así. Sin ti, es que sin ti.